payaso murió. La gente vio al payaso caer y un niño corrió a aferrarse a sus pies. Cuando él se fue, la alegría también. Cuando él murió, el circo entristeció. Entristeció.